Tremendo chuchuchu. Y cuidado con la lengua. Se oye por la esquina un chuchuchu chuchu. Se oye por los rincones. ¿Quién será? Ahí, no hablen más. Óyelo bien que repito. Ahí, ¿de quién será? Ahí, no hablen más. Me critican si voy a la tropical. Detrás de la puerta.